economía es política. En tiempos de transferencias extraordinarias de recursos de la clase trabajadora a las clases que concentran todo, la promesa es el futuro. Lo de ahora, bueno, vemos. Es consecuencia de las malas políticas, también liberales, pero que antes repartían lo que sobraba, y ahora ya ni siquiera eso. Lo importante es el futuro, y por eso te capacitamos. Para que seas competitivo, hay que estar al día. Es verdad, el ajuste es decisión nuestra. El desempleo es generado por nuestras políticas. Pero mirá, querida, si no te capacitas, como el mercado manda, te quedás afuera. Y ella piensa, pero yo estoy afuera. Y se le responde, y es tu culpa. A propósito de las brillantes novedades en materia de inclusión laboral para mujeres empobrecidas, tanto a nivel nacional como provincial. Empecemos por casa. De regreso a los 90s, ¿sí? Capacitate, porque si no, no hay laburo y la culpa es tuya. Mientras llega el futuro, te flexibilizamos y nos llevamos puestos todos tus derechos laborales. El programa Para Mí busca 10.000 mujeres cordobesas, jefas de hogar desempleadas que tengan entre 25 años cumplidos y hasta llegar a la edad de jubilación o percepción de una pensión universal para adultos mayores. Accedan a las prácticas laborales que les permitan capacitarse y lograr experiencia para enfrentar el mercado laboral formal en el futuro. Vamos a escuchar ahora, a propósito de esto, un pequeño audio de la ministra de Desarrollo Social de la Nación. Canta, así que la pueden publicar. Cambien alguna vez la palabra abuelos por adultos mayores, porque me empalagó la cantidad de veces que leí la palabra abuelos que detesto para usar. Pero algunos dejen si quieren. Pero sáquenme alguno. El resto está impecable. Les mando un beso, gracias. Y para los que no saben, me desconecto por completo a las 6 de la tarde porque me voy a un retiro espiritual. Así que, salvo que tengan una emergencia brutal, no voy a responder a los mensajes. Sí puedo rezar por todo el equipo de trabajo, me comprometo a eso, a rezar a cada uno. Les mando un beso, pero salvo si hubiera una emergencia de tipo laboral, primero hablen con Ale Cedrola, porque yo voy a estar muy desconectada. Bueno, nos vemos el lunes y les deseo un buen fin de semana. Gracias. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir. Algo ha cambiado, para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro, si fue yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser, en el fondo de mí, en el fondo de mí vio temor. Fascinación nueva. Yo no sé bien qué, yo no sé bien qué vos dirás. Son intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar. Y sentir mi vida. otra dice: Fuiste muy lejos. No puedo contenerlo. Entonces trato de resistir, trato de resistir, y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera Charly García. Y antes de antes, nuestra ministra, no sé cómo calificarla ya, con las barbaridades que escuchamos, Carolina Stanley. Después volvemos con Carolina Stanley. Ese audio es de hace un par de meses atrás, a propósito de un fin de semana. El audio es un viernes, a propósito de un fin de semana largo, donde se iba un retiro espiritual. Esos fines de semana largo que anuncian que para el próximo año van a ser sacados del calendario de los trabajadores, porque los trabajadores no tienen derecho a ese tipo de lujos, ¿no? Los ministros sí, y el grupo de CEOs también. Así que bueno, en un ratito volvemos con Carolina Stanley, a propósito de una política de Estado que está llevando adelante. Pero, como decíamos hace un ratito, empezamos por casa. A Río Revuelto, ganancia de explotadores. El salario mínimo vital y móvil hoy es de 7.560 pesos por aproximadamente unas 40 a 44 horas semanales, y en la provincia, en este caso, nuestra provincia, promociona un trabajo por 20 horas semanales a 3.000 pesos. Es decir, a razón de 4 horas por día de lunes a viernes, supongamos, ¿no? Promociona ese trabajo, que en realidad no lo llama trabajo, es una práctica laboral para que después salgas a buscar trabajo. Así que hay que tomarlo como una capacitación que tiene una prolongación de 12 meses, en la cual te van a pagar por 4 horas de trabajo, 5 días a la semana, 3.000 pesos. En este caso, para mujeres en situación de vulnerabilidad. Claro que es mejor que la nada misma. Pero hay que saber que dicha propuesta no soluciona absolutamente nada. estamos ante una situación en la que el Estado promociona, ya no la explotación, ni más ni menos tenemos que decir que es la sobreexplotación. Démosle el nombre que se merece, flexibilización laboral, para mujeres con vidas precarizadas, con mujeres que, por las características a donde está apuntado este programa, son mujeres que tienen doble y hasta triple jornada laboral. Después vamos a entrar un poquito al tema de la jornada laboral. Y vamos a ver, vamos a escuchar, mejor dicho, una teórica feminista y militante como es la Federici, como le decimos quienes la apreciamos, cuando nos va a hablar justamente de las jornadas laborales y sobre el trabajo y sobre todo la precarización del trabajo y la invisibilización del trabajo, digamos, femenino. Según el INDEC, una familia tipo, es decir, dos adultos y dos niños, o un niño y una niña, o dos niñas, una familia tipo necesita 12.489 pesos para adquirir la canasta básica, para alcanzar a sobrevivir. Es decir, el Estado cordobés promociona un empleo por menos incluso que el salario vital y móvil. Es decir, le da beneficios a las empresas y de hecho abona a las empresas, porque no los toma el Estado, no las toma el Estado a estos trabajadores y a estas trabajadoras, mejor dicho. Les va a dar beneficios a las empresas privadas que absorban estos 10.000 puestos. Y promociona entonces trabajos que están por debajo del salario mínimo vital y móvil. Es decir, que una empresa puede decidir tomar a dos mujeres en situación, digamos, de vulnerabilidad, una por la mañana y otra por la tarde, y estaría abonando por 8 horas de trabajo de lunes a viernes 6.000 pesos, cuando el salario mínimo vital y móvil indica que por 8 horas de trabajo a la semana deberían ganarse 7.560 pesos. Es decir, el empresario o las empresas se van a ahorrar de 1.560 pesos, pero no queda ahí solamente esa sobreexplotación, sino que el Estado a su vez, depende de las características de la empresa o de la pyme, a su vez le dará 500, 800 o 1.000 pesos por cada trabajadora que incluya. Es decir, que la empresa, la pyme, el pequeño comercio que absorba a alguna de estas mujeres, va a estar ahorrándose en una jornada doble, tomando a dos personas, a dos mujeres trabajadoras, una por la mañana y otra por la tarde, se va a estar ahorrando los 1.560 pesos que no le va a pagar a las dos mujeres, sino que el Estado, por cada una de esas trabajadoras, le va a abonar a su vez 1.000 pesos por cada una, o hasta 1.000 pesos por cada una. Saquen la cuenta. Es decir, la empresa va a pagar por una jornada laboral la mitad de lo que la ley manda, la mitad de lo que la ley impone que se pague. Así estamos. ¿Por qué? Por varias razones. La verdad es que el Estado, los docentes, por ejemplo, y las docentes, paga cifras en negro, paga cifras, entre comillas, en negro a empleados públicos en general y no busca modificar esa situación, ¿no? Así que no es de extrañarnos que el Estado, tanto nacional, provincial, y ni hablar de los municipales, de los estados municipales. Allí, donde la ley dice una cosa, pero en la práctica se hace otra, el Estado, en este caso provincial, promociona trabajos que en realidad no los llama ni los denomina trabajo, sino prácticas laborales, es decir, que no le reconoce absolutamente ningún tipo de derecho como el resto de los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Y bueno, porque se busca justamente, ¿no? El sector, digamos, de la población más vulnerable. Como todos sabemos, la pobreza, como suele decirse, y no suena trillado, tiene cara de mujer. ¿Por qué? Porque la pobreza, digamos, carga sobre sus hombros principalmente las mujeres. Por lo tanto, se fue a buscar allí, digamos, en el sector más vulnerable, donde la pobreza tiene su rostro, explotar y sobreexplotar a la clase trabajadora, en este caso a las mujeres. Es decir que si uno lo hace día a día, son 20 días de trabajo, estarían pagando algo así como 150 pesos por día, pero que en realidad al mes, 3.000 pesos, uno estaría en condiciones de ganar 100 pesos por día, perdón, 100 pesos por día, ¿no? Vamos a Pablito. Buenas tardes, iba a decir buena tarde de miércoles, pero la verdad que no sé a esta altura. En un ratito vamos a tener una entrevista, si nos podemos comunicar con una compañera de la falda, Macarena Soledad. Ya vamos a estar enviándole un mensajito, pero primero vamos a escuchar un audio de Silvia Federici y luego estamos ahí en comunicación. Revolucionaria. Por ejemplo, han comprendido, y ahora esto es aceptado en muchas partes, pero no en todos lugares, que la manera en la cual el trabajo ha sido definido en el pasado para los economistas ha sido una manera mutilada, ¿no?, que ha falsificado la realidad. ¿Por qué? Porque siempre se ha visto el trabajo como solamente el trabajo salariado, como solamente el trabajo que produce por el mercado, que ha sido un trabajo hecho primeramente por los hombres, hombres trabajadores salariados, ¿no? No se ha visto en la economía, ¿no?, socialista o liberales, que una parte más grande, muy muy grande, muy importante, dice fundamental de lo que es el trabajo en esta sociedad, es el trabajo que se cumple en la casa, el trabajo que es hecho primariamente para las mujeres, que es el trabajo, que es el pilar de la sociedad, ¿no? Entonces, esta redefinición del trabajo, ¿no? Las feministas nos han hecho comprender, ¿no?, que el trabajo no es solamente producir mercancía, que más importante del trabajo que produces las mercancías, las cosas por el mercado, es el trabajo que produces los seres humanos. Porque sin seres humanos no están trabajadores. Sin trabajadores no está ningún tipo de producción. Entonces podemos ver que este trabajo, que se llama siempre el trabajo de las mujeres, que es hecho primariamente para mujeres, es en realidad el trabajo más importante que está en la sociedad, aunque está completamente desvalorizado. Pero está tan importante porque sin este trabajo no está ningún otro tipo de trabajo y de producción. No está acumulación de riqueza social, no está acumulación de riqueza capitalística. Entonces, a partir de nuestra investigación, para comprender por qué las mujeres son discriminadas, ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué? ¿Qué tenemos? ¿Qué está? ¿Cuál es el problema? ¿No? Con nosotras. ¿Por qué somos tan discriminadas y por qué somos subordinadas a los hombres? ¿Por qué no somos consideradas como los hombres? ¿Por qué no empezamos a concentrar nuestra atención sobre el papel que la mujer cumple en la organización capitalista del trabajo? Y a comprender que está una injusticia fundamental, que está en esta organización un problema fundamental. No es el único problema, bueno, porque está mucha explotación de los trabajadores asalariados, de los campesinos, está tanta explotación. Pero está una explotación de fondo que está más peor porque también no se puede ver, porque ha sido completamente ocultada, naturalizada como si fuera una cosa de natura, que es el trabajo que se dice femenino, que es el trabajo de reproducción, que es el trabajo de producir la vida día después día, ¿no? Y que es el trabajo, como decía, que sustenta la sociedad y sustenta todas las formas de empleo, todas las formas de producción. Entonces, es salir de la casa, juntarse a la clase obrera y empezar a luchar, ¿no?, contra el capitalismo, con los empleadores. Muy bien, muy bien. En realidad, nos hemos comprendido que esta visión es una visión que parte de un sujeto social privilegiado, que es el sujeto del trabajador asalariado, que históricamente ha sido sobre todo, ¿no?, europeo o blanco, y blanco, ¿no? Porque a partir del análisis, del comprendimiento de nuestra posición como mujeres, como trabajadora asalariada, hemos comprendido también algo importante acerca del capitalismo mismo, ¿no? Que el capitalismo, que se dice un sistema social democrático, ¿no?, fundado sobre el escambio entre iguales, ¿no?, los trabajadores salariados, los empleadores, ¿no?, yo te doy mi trabajo y tú me de el salario, que en realidad el capitalismo, si se mira los 500 años de historia del capitalismo, lo que vemos es siempre colonización, esclavización y un montón de trabajo no pagado. Incluyo, ahora podemos añadir, el trabajo de las mujeres. Entonces, antes era la época de antes. Antes era la época de antes. Antes de conocernos, antes de lucidarnos. Bien, como para tener algún marco teórico, ¿no?, desde donde sostenerse y desde donde entender y abordar también la realidad, ¿no? Silvia Federici, en la conferencia de la Revolución Inconclusa, digamos, no es el audio completo, yo he hecho extractos y los he editado. De todas maneras, respeta, digamos, por lo menos a mi entender, profundamente el sentido en el cual Silvia ha hecho su ponencia. En primer lugar, habría que entender, digamos, el contexto en el cual nos estamos moviendo y que Silvia expone perfectamente, ¿no? Digamos, bueno, hay un patriarcado, hay violencia hacia las mujeres, pero en un contexto actual, contenidos dentro del sistema capitalista, ¿no?, que a diferencia de otros sistemas durante el resto de la civilización, este tiene la particularidad y la perversión de invisibilizar las violencias, a diferencia de otros sistemas, ¿no?, como el esclavista y otros. Incluso hasta dentro de lo que nosotros entendemos, con sus límites y sus dificultades, aquello que se denominó Edad Media, ¿no? Todo el periodo de la Edad Media, con complejos sistemas y relaciones humanas, sociales y políticas, las cosas estaban a la vista. En los sistemas esclavistas, las cosas están a la vista. En el sistema capitalista, las cosas no están a la vista. Justamente, una de sus herramientas fundamentales como sistema es invisibilizar, entre otras montones de cosas, las violencias estructurales como las violencias que tienen que ver con el cotidiano, ¿no? Volvemos otra vez al tema con respecto a esta propuesta, esta terrible propuesta, ¿no? Esta terrible manifestación de subestimación hacia las mujeres, en donde el Estado provincial propone un salario, me rectifico, propone pagar, porque el Estado no lo contempla como trabajo, sino como una práctica laboral, propone a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, mujeres empobrecidas, no pobres, sino empobrecidas, trabajar, perdón, me rectifico nuevamente, capacitarse en empresas durante 12 meses por un pago de 3.000 pesos por trabajar 4 horas por día de lunes a viernes, que podrían ser también, depende de la empresa, pueden ser 3 horas por día de lunes a sábado o de lunes a jueves. Eso lo arreglará la empresa mediada por el Estado y también la mujer que acceda al trabajo. Perdón, me vuelvo a rectificar, a esa capacitación, a esa pasantía, como se le decía en los 90. Estado de pobreza. El Estado y quien ejerce el poder del mismo, el gobierno, no quiere que vos tengas una vida mejor, que aumentes tu calidad de vida, que disfrutes, digo un poquito de algo, que las personas que están a tu cargo tengan una vida digna, comer otra cosa que no sea arroz y fideos 7 días a la semana. Ni hablar de lujos como disfrutar de espacios de ocio y recreación, ir al cine una vez cada 3 meses, por decir algo. Bueno, si hablamos de vacaciones deberíamos hablar de ya de privilegios, por supuesto. No, no quiere nada de eso, sino todo lo contrario. Quiere que sigas siendo pobre, que trabajes de pobre para que las empresas se llenen de guita, apropiándose de mayor parte de tu salario. Extraordinariamente, apropiándose con ganancias también extraordinarias de lo que vos producís como trabajadora. Plusvalía, que le dicen, ponele. Sobreexplotación, que le dicen, ponele. Vamos a escuchar la segunda parte del audio donde Silvia Federici nos introduce en esta noción feminista del trabajo, donde no solamente se considera trabajo a quien produce mercancía, sino que amplía el espectro a toda una forma de trabajo invisibilizado que sustenta el otro trabajo asalariado, que sustenta el otro trabajo, digamos, reconocido, valorado socialmente. Escuchamos los últimos aproximadamente 7 minutos y después de ello estamos en contacto. Si es que podemos comunicarnos, entiendo que sí, con Macarena. Pablito, ¿está más o menos eso? La segunda parte del audio. Siempre colonización, esclavización, es un montón de trabajo no pagado. Incluyo, ahora podemos añadir, el trabajo de las mujeres. Entonces, a partir de nuestra conciencia, ¿no?, de nuestra investigación sobre nuestra vida, sobre nuestra forma de discriminación, de explotación, podemos ver la continuidad de nuestra historia con la historia de los otros no salariados. y podemos comprender algo importante sobre el capitalismo como tipo de sociedad, que es esta sociedad. Y comprender, ¿no?, que en toda su historia el capitalismo siempre ha producido, ha necesitado poblaciones sin derechos. Que la creación de poblaciones sin derechos ha sido y continúa a ser, a mi punto de vista, una necesidad estructural del capitalismo. ¿Por qué? En esta manera el capitalismo tiene muy, muy bajo el costo de producción de los trabajadores. Pueden reducir el costo de producir una clase de trabajadores. Entonces puede acumular un gran montón de riqueza, ¿no?, a su beneficio, pero no al costo de nuestra vida. Entonces que el capitalismo es un sistema que estructuralmente debe desvalorizar las actividades que producen la vida. Porque las actividades que producen la vida son las actividades más importantes, más fundantes para producir la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sistema? Entonces, por nosotras, fue el principio, ¿no?, de poder pensar que una perspectiva feminista debe también ponerse en una mirada que va más allá del capitalismo. Debe ponerse como su fin, no la igualdad con los hombres, bueno, la igualdad con los hombres es una buena idea, pero los hombres son explotados también, ¿no? Podemos ver que los hombres, las situaciones de los hombres del mundo a hoy no es una situación ideal, ¿no? Es cambiar un tipo de explotación con un otro tipo de explotación, ¿no? Los hombres tienen más poder, pero en esta sociedad los hombres no tienen... no está justicia por los hombres, no, más que por nosotras. Bueno, y comprender que para nosotras es muy importante empezar a construir a través de nuestras luchas una sociedad diferente. Y por eso hemos muchas veces, ¿no?, nosotros nos oponemos, ¿no?, a las teorías que muchas veces no llegan de muchas instituciones, a veces las Naciones Unidas, que dicen, ah, o los socialistas, o los marxistas, que dicen la liberación es el trabajo fuera de la casa. Bueno, hoy millones y millones de personas, de mujeres, trabajan fuera de la casa. ¿Por qué lo necesitan? Porque los salarios son necesarios. Pero hemos visto que no nos ha liberado. Que hoy hicimos 2, 3 trabajos, toda nuestra vida es consumida en el trabajo y la preocupación, ¿no? Porque el trabajo es muy precario, porque los trabajos que tomamos son trabajos precarizados, mal pagados, con horas, muchas, tantas horas de trabajo, ¿no? Y también no nos dejan tiempo para organizarse. Nos dejan tiempo para vivir, para tener relaciones con las personas que amamos, con los niños, con los parientes, con los hombres, con las amigas, ¿no? Para comprender, para estudiar. Por eso decimos, no está liberación si no empezamos a organizarse también y a luchar sobre lo que es el terreno primero y fundamental de nuestra explotación. Decimos que nada va a cambiar verdaderamente para las mujeres si no empezamos a enfrentarse con este problema fundamental, que es la desvalorización sistemática, estructural, continua de este trabajo que se hace en la casa. Si no podemos confrontarse, si no decimos basta ya a esta situación en la cual trabajamos, sin recursos, en situación de dependencia económica, ¿no? En situación de vulnerabilidad, ¿no? Y de violencia oculta, ¿no? Porque es claro que en la familia el trabajador asalariado representa al Estado. Con su salario tiene el poder de disciplinar a la mujer. Cuando la mujer no tiene pronta la comida, él se siente justificado a golpearla. El hombre se ha convertido, a través de su salario, se ha convertido en el sujeto que controla, supervisa y no representa el Estado en la familia, ¿no? Y controla que trabajamos bien. Y si no trabajamos bien, ¿no? Puede golpear, golpear. Antes era la época de antes. Antes era la época de antes. Antes de conocernos, antes de lucidarnos, antes de atravesarnos, antes de equivocarnos. Contundente, la Federici. A quien he tenido el gusto de verla personalmente el año pasado en Ciudad de Buenos Aires, en la orga Pañuelos en Rebeldía, ¿no? Realmente una cabeza impresionante, una claridad no vista, digamos, muy a menudo. Y la verdad es un gusto, es un placer escucharla. De esta misma exposición, en otros programas iré trayendo, de acuerdo a las temáticas del programa, iré trayendo distintos fragmentos, ¿no? Algo que, digamos, que es terrible, ¿no? Entenderlo de esa manera y mirarlo de esa manera, ¿no? Porque, bueno, justamente lo que hace Silvia es desnudar esa cuestión, ¿no? Cuando pedimos igualdad. Igualdad en derechos, igualdad en las cuestiones de género. Silvia lo analiza, digamos, no se desprende, si bien es muy crítica, no se desprende de su análisis clasista, digamos, y de su análisis marxista. Todo lo contrario, hace una crítica muy fuerte, pero le aporta, digamos, ¿no? Y cuando estamos pidiendo la paradoja, digamos, a la cual nos lleva este sistema económico-político, es que cuando pedimos igualdad, quienes no están en esa igualdad o quienes están excluidos o excluidas en este caso, lo que se está pidiendo es que nos incluyan a ser explotados, ¿no? Es terrible, digamos, lo que se pide es pertenecer a ese grupo de explotados, entre comillas, privilegiados, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones desiguales y de poder que se dan entre los géneros. Y ella menciona, ¿no? Digamos, cuando la clase trabajadora, digamos, en el imaginario y en la construcción de la clase trabajadora está el ser europeo y blanco, ¿no? Dentro de este sistema capitalista. Por lo tanto, es terrible esto de reconocer y darse cuenta de cuando pedimos, en algunos casos, por supuesto, y ella aclara también eso, es pertenecer a la clase de los explotados, ¿no? Dejar de ser sobreexplotados para pertenecer a la clase de los explotados. Lo cual es terrible, que por supuesto nos pone quizá en un mejor lugar, pero siempre dentro de la opresión. Nos ubica un poco mejor, pero siempre dentro de los oprimidos. Así que, digamos, siempre un placer escuchar a Silvia en este programa y con estas temáticas. Vamos a un temita musical.